Los movimientos sociales estamos iniciando un plan de lucha que va a tener continuidad en las próximas semanas. Estamos manifestándonos exigiendo que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reciba a los delegados de las organizaciones y se brinde una respuesta concreta a las demandas que traemos representando a miles de familias de todo el país. Hay un aumento del hambre, de la desocupación y de la pobreza producto de la política económica. Esto se va a profundizar también con el presupuesto que tiene todavía media sanción para el 2019. Y entendemos que además, por otro lado, con la inflación que sufrimos en el país, nuestro poder adquisitivo ha quedado por debajo de la canasta de indigencia. Estamos reclamando, por un lado, que haya política de empleo por parte del Estado para revertir la pobreza estructural que sufrimos. Estamos reclamando también una recomposición salarial acorde a la inflación, porque no podemos ser los más pobres los que perdamos frente a lo justo. Y también que haya una respuesta concreta frente al tema de la cantidad de familias que se acercan a los comedores comunitarios a pedir un plato de comida.